Están con nosotros, la quiero saludar a Lore Arévalo, que se han venido caminando con semejante calor. Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, estamos muy bien, con mucho calor. Mucho calor, bien. Sí, totalmente. Bueno, pero se han venido porque digo, mirá si se van a milanar ustedes con este calor, si tanto sacrificio le ponen día a día a lo que es Encanto de Luna, ¿no? Contanos un poquito cómo ha surgido esto. Yo ya me enteré porque he charlado con ustedes afuera del aire, pero está bueno que la gente lo sepa del otro lado. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, arrancamos porque Sole, mi compañera, ella por su mamá, que ella, la madre luchó mucho para tenerlo, nunca lo pudo tener al merendero. Entonces, bueno, ella me pidió a mí que estuviéramos juntas. Yo le dije que sí y bueno, empezamos buscando donaciones, gente que nos ayudaba, poniéndole proyectos. Lo inauguramos el 15 de septiembre con una fiesta del Día del Niño. Mira. Bueno, ahí hicimos juegos para los chicos, cada uno se llevó su juguete. Y bueno, cortamos la calle, jugaron hasta los papás. ¿En qué sector estás? Si estamos en la calle de la Unión, sí. 1488. Y bueno, antes tenía otro nombre, pero ahora lo cambiamos porque bueno, viene una bebé en camino. Y quisimos ponerle en honor a ese bebé, Encanto de Luna. Encanto de Luna, le contamos a la gente que Sole, Marti está con nosotros aquí y que tiene esa pancita de ¿cuántos meses ya? ¿Siete meses? Siete meses. Bueno, y se llama Luna, así que en homenaje se llama Luna. No van a ser dos, sino van a ser tres ustedes la que estén poniendo el cuerpo. Surge esta necesidad, vos recién nos decías, Lore, también afuera del aire, por el sueño y el impulso de la mamá de Sole, viendo y conociendo las necesidades, ¿no?, del barrio. Sí, las necesidades de los chicos. Hay muchos chicos que no tienen nada. Uh-huh. Nosotros, bueno, pudimos juntar ropa para los uh-huh. chicos, ¿viste? Le damos la leche con su pan, ya sea pan, galleta, bizcochuelo, lo que vayamos haciendo. Muchas veces, bueno, sacamos de nuestro bolsillo, obviamente, uh-huh. para tener las cosas, porque, bueno, hay gente que no está enterada todavía de este merendero. Entonces, bueno, recibimos pocas donaciones. Uh-huh. Pero, bueno, se va alargando, o sea, todo se hace. Ahora lo tenemos lunes, miércoles y viernes por la tarde, los sábados también, y los sábados estamos haciendo ahora actividades para los chicos. Mira, o sea, no solamente pueden ir a compartir una merienda, sino además también hacer actividades. Qué lindo. Vos recién nos decías merendero, pero también estaba la idea, no sé si la han impulsado ya, no, de que haya cena. Todavía no, estamos en eso para poder largar con la cena para uh-huh. los chicos. Qué importante. Para los chicos y para los adultos mayores también. Claro. No, nos decías que aproximadamente 30 entre chicos y chicas. Sí, 30 chicos. Aproximadamente 30 chicos. ¿Qué vienen viendo ustedes? Nosotros siempre charlamos a nivel general, ¿no? Del momento que vivimos, la crisis y demás, cómo nos afecta. ¿Veis? Ayer te quiero preguntar puntualmente, ¿cómo lo ves vos en barrio Polinesia, familia de laburante? Me imagino. Sí, gente. Hay como en todos lados, sí. O sea, gente que sí, trabajadora, y hay gente que tiene mucha necesidad. Tenemos una mamá que tiene 12 chicos, ella tiene como una tipo de discapacidad, sí. El marido también no consigue trabajo, así que bueno, viste, tratamos de ayudarle a hacer hincapié en esa familia que es la que más necesidad tiene. Uh-huh. Uno piensa que cada historia, cada familia es un mundo, ¿no? Y detrás, sí, de esas historias, y si no tejemos redes solidarias así como lo que están haciendo ustedes, ¿cómo podría ser, por ejemplo, esa familia, ¿no? Sí, o sea, vos lo ves, yo el otro día, incluso subiendo para el merendero, estaba esa gente juntando leña, ¿viste? Haciendo trabajo, ¿viste? La mujer con su chiquito en brazo, ¿viste? Vos así, por favor, o sea. Qué momento. Y eso me imagino que a ustedes impulsa. Te impulsa cada vez más. Sí, sí. Sí, totalmente. Le van agregando ya hasta la merienda, son 3-4 días con el sábado. Sí, 4 días con el sábado, ya cuando ya empecemos a tener más cosas, ya queremos arrancar todos los días. Bueno, porque no es, los chicos no necesitan solamente lunes, miércoles y viernes una merienda o una cena. Los chicos comen todos los días. Uh-huh. Me imagino, y seguramente vos lo vas a confirmar, que han elegido lunes, miércoles, viernes y ahora también sábado, porque a ustedes también les está costando mucho, sí, llevarlo a cabo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, uh-huh, sí, nos cuesta. Entonces, aparte, bueno, Sol está embarazada, ya le queda poquito, entonces somos nosotras dos y tenemos otra chica que nos ayuda y dos personas más que están ahí colaborando, ¿viste? Uh-huh. Pero más que todo nos movemos mucho Sol y yo. Uh-huh. Lore, para la gente que está escuchando, para la gente que va a escuchar la entrevista a través de la web y la fanpage de la radio, ¿cómo se puede ayudar? ¿Qué manito se les puede dar? Seguramente llegándose allí o contactándose con ustedes, pero ¿qué, sí, es lo que más necesitan? Y lo básico, o sea, lo que es el pan, la leche, obviamente necesitamos la mercadería, claro, porque si queremos arrancar con la cena, necesitamos la mercadería para hacer la comida a la noche. Uh-huh. Bueno, ahora nosotros le estamos dando afuera, porque no tenemos hecho el saloncito todavía para los chicos, así que le estamos dando afuera. Nos hace falta unos tablones, que, bueno, gente, viste, que gracias a que tenemos el Facebook por ahí, viste, te dicen que sí, que te van a ayudar, pero hasta ahora la gente que pone que te va a ayudar todavía no se ha contactado con nosotros como para decir, está confirmada la ayuda. Entonces, bueno, o sea, hay que dar un pasito más. Hay que dar un pasito más como para que, uh-huh, viste, se puedan comunicar con nosotras y nos puedan ayudar. Totalmente. Mercadería, pan, leche, decían el tema de los tablones. Sí, cacao, sí, que es... Sí, le hacemos cacao, le hacemos mate cocido, porque a algunos chicos, viste, no les gusta la leche. Entonces, sí, bueno, tratamos de hacerle, uh-huh, lo que ellos nos piden. Lore, me imagino que este sueño comienza a dar su primer paso. Vos recién decías, no tenemos el saloncito, me imagino. Recién van dando los primeros pasos, pero me imagino que uno de los grandes sueños también debe ser poder, sí, construir en ese espacio un, sí, un saloncito. Sí, sí, construir ahí para que tengan su espacio los chicos cuando venga el invierno, que tengan un lugar donde estar, ¿me entendés? Uh-huh. Y bueno, las actividades que les estamos haciendo, o sea, el sábado le vinieron a cortar el pelo, así que bueno, dos sábados al mes se les va a cortar el pelo, después bueno, va a haber una particular, bueno, se hacen juegos, viste, si se consiguen juguetes, si te dan donaciones, por ahí los chicos vienen, toman la leche y te están pidiendo, viste, no hay algún juguete, viste, porque como ya arrancamos con juguetes, entonces como que te piden. Entonces la gente que quiera donar lo que sea, bienvenido es para todo. Y también ayudar con este tipo de gestiones, ¿no? Porque está bueno esto de que se ha sumado gente de la peluquería, se ha sumado gente a dar clases particulares, o sea, todo aquel que se quiera sumar también con lo poquito mucho que, ¿sí?, que pueda aportar, está bueno. Dijiste, sí, una página de Face. Sí. ¿Cómo, sí, sí, cómo lo buscan? Sale como Encanto de Luna. Ahí va. Merendero Encanto de Luna. Perfecto. Así sale en el Face. Para que también se puedan contactar con ustedes y, ¿sí?, y entre todos darle una manito. Lore, a vos, a Sole, que la tenemos a un costadito, lejos de los micrófonos, pero está acá, como vos decías, ¿no? Las dos que vienen impulsando esta cuestión solidaria. Me imagino que es mucho sacrificio, que es mucho esfuerzo, pero que la sonrisa de esos pibes cuando están compartiendo ese momento. Sí, o sea, ellos te lo devuelven cuando vos los ves sentados y, uh-huh, y se divierten y sonríen y bueno, repiten para comer, ¿viste? Y o sea, vos decís, vale, uh-huh, vale el sacrificio que nosotras estamos haciendo. Ojalá que la gente del otro lado ayude. Gracias por el esfuerzo, gracias por el compromiso. No, gracias a vos. A vos y a vos, Sole, porque la verdad, este tipo de historias que son anónimas, que por ahí no salen en todos los medios de comunicación, valen la pena ser contadas, porque me parece que si todos tuviéramos esta actitud, entre todos podríamos. Sí, por, uh-huh, supuesto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Lorena Arévalo con nosotros, Sole Martí y Luna, 7 meses. 7 meses, ya la vamos a conocer. Encanto de Luna, el merendero. ¿Repetimos la dirección? De La Unión, 1488, sí. Barrios Polinesios. Ahí está, está la fanpage y también se pueden contactar con la radio para entre todos darle una manito porque realmente lo necesitan. 11:50 en la República Argentina.